Virón en el pre-Cosquín. Matías, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan José. Gracias por la nota y buenos días también a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito de qué se trató ese viajecito que han hecho. Bueno, el fin de semana anterior estuvimos participando en la sede pre-Cosquín de los Quirquinchos. Bueno, este es un objetivo que tenemos con el grupo desde hace 2 años ya, poder participar de una sede pre-Cosquín y poder pasar para llegar, por supuesto, al lugar donde todo bailarín quiere llegar, que es el escenario Atahualpa Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Eso es lo que tienen ustedes como sueño, hasta ahora no se ha podido conseguir. ¿Qué es lo que faltaría para eso? Bueno, en realidad el objetivo que nosotros teníamos era poder pasar la sede y finalmente lo pudimos lograr. Es algo que nosotros venimos buscando con el grupo desde hace 2 años. Porque El año usted, pasado claro, no sé. eso te iba a preguntar. ¿Ustedes tuvieron los 3 años seguidos Nosotros, este participando? es el segundo año que Ah, participamos. el segundo. Sí, este es el segundo año que participamos de la sede pre-Cosquín. Y el año pasado no pudimos pasar y bueno, este año por supuesto tuvimos la suerte de que se nos dio. O sea que, a ver, perdón por el lapsus por ahí, Sí. pero ustedes van a estar en la Plaza Próspero Molino. Molina. Exactamente, nosotros Ah, vamos a bueno. estar en la Plaza Próspero Molina en el escenario Atahualpa Yupanqui. Un aplauso, ¿eh? Un Bueno, aplauso, un muchísimas aplauso para gracias. esto, porque bueno, el laburo que le meten es infernal, es a conciencia, es con esfuerzo, y eso es un gran paso el que están dando, Matías, vos Sí, sí. y cuántos más. Y mucho, mucho, la verdad, porque hay mucha gente que está trabajando en conjunto con la Academia de Danza, con el grupo mayor, que en este caso es el que va a estar representando a la sede de los Quirquinchos, bueno, el pre-Cosquín, digamos, se realizará en Cosquín. Claro. Hay muchísima gente que trabaja junto con nosotros, que nos da una mano, que está pendiente. Ya sea, por supuesto, la municipalidad, Sí, los papás, es las para mamás, ¿no? destacar, sí, es para destacar el apoyo que recibimos de la municipalidad, porque realmente sin ese apoyo esto sería muy, pero muy complicado. La gente de vestuario, la gente de carrozas, el taller de carrozas de la municipalidad, que también nos ayudaron con la escenografía. Bueno, Raquel Comte, que estuvo en la parte de vestuarios, realmente hizo un trabajo excepcional en un mes, porque sinceramente se hizo ropa para 24 bailarines y bueno, fue un trabajo de locos. He sido consciente de las madrugadas que ha estado cosiendo Raquel con su equipo, entonces. Nada, nos llena de orgullo poder haberles dado una alegría, sobre todo a los chicos, pero también a toda la gente que está trabajando Sí. en el equipo. Ahora te pregunto, ya entrando concretamente en lo que ha mirado el jurado, ¿qué es lo que presentaron? ¿Qué tipo de números? Contanos un poquito eso. Bien, para presentarte en el pre-Cosquín tenés que presentar dos obras. Ajá. Dos obras con una duración máxima de 10 minutos, que no es lo mismo que presentar un conjunto estilizado, porque la obra tiene que tener un fundamento, tiene que estar sostenida desde lo narrativo también. Entonces, bueno, por supuesto que ahí está el desafío, eso es lo más importante, digamos, lo que nos genera el crecimiento, poder pensar una presentación no solamente de la Inédita. manera normal o habitual que todo el mundo conoce, sino que hay que plasmar dos obras. Una de las obras se llama El día que me venció el olvido, que cuenta un poco la historia de una mujer que sufre una enfermedad como la de Alzheimer y tiene un momento de lucidez y recuerda ese momento justamente de felicidad junto a sus seres queridos. Y la otra obra se llama A lo Chalcha, que contamos un poquito la historia de qué es lo que significaron los chalchaleros dentro de nuestra música. Así que, bueno, esas son las dos obras que nosotros presentamos en el Precosquín. Y hay quien trabajó en el guión, vos y quién más, me imagino tu mujer y alguno más que te fue tirando o corrigiendo, ¿cómo fue? Nosotros conformamos un equipo de trabajo en el cual formamos parte, por supuesto, la señora Ana, yo y un profe de La Plata que se llama Nahuel Layán. Es un preparador, un coreógrafo, digamos, que fue quien ideó las obras. Bien. Y después, por supuesto, nosotros durante el año vamos trabajando sobre eso y le vamos terminando de dar forma. Claro, o sea, eso se diseña, se trabaja en el guión y todo eso, y ustedes lo tienen que ejecutar después con los bailarines, que debe ser lo más Exactamente. difícil que se entienda, ¿no? Claro, Creo que. así es como se Bien. trabaja. Y así es como trabajan generalmente la gran mayoría de los grupos que tienen este tipo de objetivos, que por supuesto son muy ambiciosos. Sí. Y ahora, bueno, con este. ¿Y cuál es la que ganó? En realidad una obra es clasificatoria, o sea, y la otra obra es para la final, digamos. Las dos obras se mostraron Bien. y se pasaron con las dos obras, porque con una vos clasificás y con la otra o sea, confirmás lo que hiciste con la obra anterior. Por eso las dos obras son muy importantes. Y ahí que tiene baile, malambo, sab qué es lo No, no, no, que. en este caso son pura y exclusivamente danza. Todo danza, bien, bien. Todo danza, sí, así Bueno, es. ¿y te dejó conforme la actuación? Más allá, por supuesto, Sí, del sí. de logro, ¿no? Que creo que tapa Por todo eso. supuesto, claro, por supuesto que el resultado a veces termina siendo un premio, pero lo que más destacamos es el proceso y el crecimiento que están teniendo los chicos como artistas, como bailarines, porque ya trasciende solamente el rol de bailarín, sino que ellos pudieron entender que son intérpretes y que no es solamente bailar, sino que también es tener el poder de interpretar y de emocionar y poder llegar al público desde ese lugar. En este caso, al jurado, pero bueno, es un crecimiento enorme que han tenido los chicos. Sí. Bueno, desde nuestra parte felicitarte a vos y hasta el último bailarín por esta hermosa experiencia y además porque, bueno, de ahora empieza otro camino, ¿no? Ahora empieza otro camino, un camino quizás por ahí un poquito más arduo, más exigente desde lo físico, desde lo mental, porque imagínate que Queda un mes. para un bailarín llegar a ese lugar tan místico y con lo que significa para nosotros ese lugar en particular, bueno, empiezan a jugar un montón de sentimientos La que cabeza trabaja, ¿no? pueden llegar a favorecernos o también pueden llegar a jugarnos en contra. Pero bueno, ahí está el trabajo que tenemos que hacer con los chicos para que cada uno pueda sentirse pleno arriba del escenario. ¿Y qué es lo que vos destacás del grupo o de Ñanderoga? Porque me parece que ustedes ya van imprimiendo algo. No sé, es la templanza, el compromiso, la humildad. Siempre hay algo que caracteriza, ¿no? A un grupo. Sí, sobre todo el trabajo en equipo, Bien. el construirnos entre todos y ayudarnos entre todos a seguir construyendo esto, por supuesto. Claro. Bueno, Matías, felicitaciones. Después nos pasa por privado la lista de chicos cuando apenas la tenga, así la disponemos también. Y bueno, ahora a trabajar porque ahora empieza otra cuenta regresiva, ¿no? Como la que tuvieron en esa actuación en Los Quilquinchos, como ahora la que van a tener en la Plaza Próspera Molina, que es bueno, la meca del folclore. Exactamente, así es, a trabajar duro para eso, y eso que esté bien. Fuerte abrazo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí lo teníamos a Matías Santucci.